El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Conducción, Javier Acuña. Producción, Cristian Aziani. Operación técnica, Valeria Millar. Locución, Julián Cartavia. Coordinación general, Andrea Calamari. Más información en clasepublicaunr.blogspot.com. Muy buenos días, estamos en una nueva clase pública, nuevamente en el marco del 10º Congreso sobre Democracia, que se realiza cada 2 años en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y bueno, justamente por estar aquí en el Congreso, las clases públicas están adoptando más una forma de diálogo, ¿no? Y es así que contamos hoy con la presencia de Gabriela Hipólito O'Donnell. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y de este lado, por el lado de la facultad, tenemos a otra Gabriela, en este caso, Gabriela Benetti. ¿Qué tal, Gabriela? Hola, hola a todos. Vamos a decirles Gabriela 1 y Gabriela 2. Bueno. ¿Eh? Así que... No nos ofendemos. Bien. Gabriela Hipólito O'Donnell es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Cambridge. Realizó sus estudios de máster en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y de licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de El Salvador, Argentina. Sus investigaciones sobre pobreza y acción colectiva en la ciudad de Buenos Aires han recibido el apoyo financiero de la Fundación Ford, la Fundación Interamericana, el Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami y el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame. Y Gabriela Benetti es la directora de la carrera de Ciencia Política aquí en la facultad. Y entre ellas dos, y yo como espectador privilegiado, vamos a entablar un diálogo en torno a la relación de las organizaciones sociales con los gobiernos progresistas de la región. Si es más conveniente, la cercanía o la distancia. A priori, yo como para molestar así y tirarles el fardo a ustedes, me pregunto si efectivamente todos los gobiernos de la región se pueden caracterizar como progresistas, o a partir de qué parámetros podemos establecer si son o no gobiernos progresistas los que hay en la región. Antes que pasar a la clase, Gabriela es Gabriela Hipólito O'Donnell en este caso, me gustaría por ahí que vos enmarques un poco más tu biografía académica, más allá de esto breve que yo estuve comentando recién. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá, discutir un tema que es muy importante, que es la relación en general de la sociedad civil con los gobiernos, no solamente con los gobiernos progresistas, pero en general con los gobiernos, sobre todo en la experiencia de América del Sur. Después les voy a comentar, estuve en una reunión muy interesante la semana pasada en México, en donde ustedes saben que el PRI está volviendo al gobierno, después de varios años de estar fuera del gobierno, y hay mucha preocupación por parte de la gente de la sociedad civil de conocer la experiencia de América del Sur para ellos también posicionarse frente al nuevo gobierno, ¿no?, que va a asumir en diciembre. Y bueno, mi biografía es como vos la leíste, viví muchos años en Estados Unidos, trabajé muchos años en Estados Unidos, y en el 2008 con mi esposo, el profesor Guillermo O'Donnell, decidimos volver a la Argentina. Él tenía un llamado realmente de volver a la Argentina, de cumplir un rol importante académico aquí, y regresamos a la Universidad Nacional de San Martín, donde tuve la suerte de dirigir la carrera de Ciencia Política cuando se iniciaba la licenciatura, y también dirigí el Centro de Sociedad Civil en San Martín. Digamos. Eso, bueno, culminó el año pasado por razones personales. Y bueno, realmente fue una experiencia muy linda y bueno, estoy acá para poder aportar, sobre todo hoy también en el Congreso vamos a discutir con colegas muy importantes como el profesor Peruzotti y el profesor Abritzer de Brasil, vamos a discutir el tema de la sociedad civil también, así que los invito a todos a que participen hoy a la tarde, pero mi biografía básicamente es esa y la que vos contaste, ¿no? Bien, bueno, entonces, hechas ya las presentaciones de rigor, en breves instantes vamos con la clase, con el diálogo, propiamente dicho. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional. regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Bien, el disparador para el diálogo de hoy, la relación de las organizaciones sociales con los gobiernos progresistas de la región, si es más conveniente la cercanía o la distancia. Estamos junto a Gabriela Benetti, Gabriela Hipólito Donel, adelante. Gabriela, cuando observaba tus temas de interés, tu producción académica, me llevaba a reflexionar estos procesos que estamos viviendo en América Latina, fundamentalmente en estos últimos 10 años, que es como una tercera etapa, ¿no?, de la recuperación de nuestras democracias. Los 80 fueron la agenda de la transición, con bastante centralidad de los actores políticos tradicionales, los partidos. Los 90, con las reformas estructurales neoliberales, fue de alguna manera la hegemonía del mercado, la economía, los especialistas y los técnicos. Y ahora parecería ser que le toca el turno a una presencia mucho más significativa, a voces plurales de la sociedad civil. Contame un poco cuál es tu perspectiva sobre este fenómeno. Bueno, en principio me gustó mucho el comentario también que hizo Javier al principio de preguntarnos si estos gobiernos que hay en la región son gobiernos progresistas, y tiene que ver con la pregunta que vos estás haciendo. Bueno, hay muchos gobiernos que están haciendo redistribución de recursos y de, digamos, los logros del desarrollo de estos últimos 10 años, pero que no son realmente gobiernos progresistas desde mi punto de vista. No, yo pienso en gobiernos como el de Correa en Ecuador, el último gobierno de Alan García, incluso en mi perspectiva el gobierno de Chávez. Son gobiernos que sí, redistribuyen bienes hacia los sectores populares, pero que realmente no lo ejecutan en términos de derechos y en términos de consolidar libertades políticas. Entonces, para mí no son gobiernos progresistas, son gobiernos sí que tienen una sensibilidad mayor hacia los sectores populares que los gobiernos de los 90 con el neoliberalismo. Entonces, digamos, ahí hay una primera división que tenemos que hacer. A muchos de estos gobiernos son gobiernos, como Guillermo Donel llamaba, delegativos, que tienen ejecutivos muy fuertes, que tienden a sobrepasar el Congreso porque lo tildan de ineficiente, y otras agencias que hacen control institucional también son molestas. Entonces, digamos, esta relación bastante directa entre ejecutivos y votantes, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Creo que lo que sí hay, y espero hoy poder discutir en el Congreso, es hay un cambio de paradigma en el rol de la sociedad civil en América del Sur. Y creo que es un cambio de paradigma en donde el Estado, en los últimos años, se ha vuelto un actor fundamental del desarrollo, tanto social como económico. Y eso implica una especie de retroceso en la importancia del rol de la sociedad civil. Así como en los 90 la sociedad civil era vista como una especie de actor que iba a reemplazar al Estado, sobre todo en la implementación de programas sociales, que no era el mejor rol tampoco para la sociedad civil, ahora creo que hay una especie de, no diría menosprecio, pero sí, digamos, un relegamiento del el rol importante de la sociedad civil en cuanto a democratización, que en los años 80 era un rol importantísimo, digamos. Las transiciones llegaron a su punto máximo gracias al empuje que dio la sociedad civil, si bien muchas de las transiciones no se iniciaron vía el impulso de la sociedad civil, pero en todos los casos, en Brasil, en Chile, en Perú, digamos, y en la Argentina, una vez que colapsó el régimen producto de la derrota en Malvinas, la sociedad civil tuvo un rol fundamental en expandir y en consolidar la llegada de la democracia. Así que creo que este es un momento bastante importante para repensar el rol de la sociedad civil, sobre todo por este rol que les cuento de repensar al Estado como el actor fundamental del desarrollo económico y social. Así que creo que todos aquellos que estamos en el campo de la sociedad civil, las organizaciones, tenemos realmente que estar alertas de que no nos dejen de lado en estos nuevos impulsos para democratizar la democracia, ¿no es cierto? Que yo creo que falta mucho todavía para eso. Yo coincido con vos en que creo que hay una recentralidad del Estado. Hay más Estado que democracia, digamos, en estos procesos que estamos protagonizando. Sin embargo, también me parece que hay, en términos de caminos recorridos, la sociedad civil no recorrió en vano, digamos, esta experiencia de fines de los 90, y hay, de alguna manera, organizaciones consolidadas, prácticas asentadas, más allá, digamos, de la intencionalidad de encorsetar a la sociedad civil, en esta suerte de nueva pedagogía que está implementando, por lo menos en nuestro país, un Estado que se siente en la obligación de marcar agenda, de imponer una línea, de proteger a esta indefensa sociedad civil de vaya a saber qué poderes que la amenazan permanentemente. Me parece que hay una pluralidad de voces, una pluralidad de organizaciones, y fundamentalmente una sociedad civil que ha encontrado también otros mecanismos para expresarse. ¿Cuál es tu perspectiva respecto del poder de las redes sociales como forma de expresión? ¿Son forma de expresión de la sociedad civil? Sí, yo creo que sí. Creo que sí. No sé cuánto es la incidencia que tienen en aspectos que nos interesan, como las políticas públicas o la política democrática en general. Creo que es un fenómeno bastante nuevo, sobre todo en la Argentina. Creo que la Argentina, en términos comparados con otros países de América Latina, ha habido una política del divide et impera desde el gobierno en los últimos 10 años. Creo que hay muchas diferencias subnacionales, digamos, Santa Fe no es lo mismo que San Luis o que Mendoza, digamos, eso, creo que eso nos falta mucho todavía explorar a los académicos, a los estudiosos de la sociedad civil. Pero sí, creo que las redes, todavía queda por ver en Argentina cuál es el impacto que tienen. Podemos ver que en China, que digamos que es un país digamos bastante represivo en relación a la sociedad civil, las redes han tenido un rol fundamental. Lo que pasa es que nosotros estamos en otro contexto, en otro régimen político, que entonces ahí sí, como hay una pluralidad de voces, por ahí las redes tienen un cierto impacto, pero no es tan grande como otras organizaciones de la sociedad civil que vos decís están más asentadas, ¿no es cierto? Sobre todo derechos humanos, etcétera. Pero sí, creo que tienen un impacto. Está por verse cómo lo evaluamos todavía. Estamos aquí en clase pública junto a Gabriela Hipólito Donel y a Gabriela Benetti, hablando acerca de esta relación entre sociedad civil y los gobiernos de la región, gobiernos con un tinte progresista o un tinte al menos distinto del que tenían en los 90 y que tuvieron también en los 80. A propósito de esto de pensar la sociedad civil y, por ejemplo, no sé, como planteaba recién Gabriela Benetti, el uso de las redes sociales, me pregunto si es posible trazar una caracterización de los sectores de la sociedad civil que apoyan explícitamente a estos gobiernos y los sectores de la sociedad civil que lo rechazan. Digo, ahí no parecería haber un consenso dentro de la sociedad civil. Y hay algunas organizaciones sociales que, si uno piensa en lo que planteaba el otro día en su conferencia el profesor Julio Gambina, establecía como que el punto de partida de los cambios de paradigmas en la región tuvieron que ver con la protesta popular, con los movimientos sociales o los sectores populares saliendo a la calle. Probablemente en el momento fundacional de este momento hayan confluido sectores de la sociedad civil que hoy estén enfrentados. Sí. Le planteo la inquietud a ambas. No, desde ya. Yo creo que bueno, la sociedad civil en todos los países de la región ha sido fundamental en situaciones de crisis. Incluso en situaciones como la reforma constitucional en Brasil en el 88, que generó toda una serie de mecanismos de participación directa y semidirecta. Digamos, ahí fue la movilización de la sociedad civil. En el caso de Bolivia también, la primera reforma constitucional del 2004 y la última del 2008 también, digamos, ha sido la sociedad civil. En el caso de Ecuador también, digamos, ha sido fundamental. Yo creo que un tema importante que hay que tener en cuenta es que nuestros países en la región, que son desiguales, reproducen esa desigualdad al interior de la sociedad civil. Digamos, dentro de la sociedad civil, que digamos, hay muchas organizaciones, movimientos sociales, es un espacio, ¿no es cierto? Y cada tanto, en circunstancias históricas, se confluyen y forman un actor colectivo, y es ahí donde se inician ciclos de reformas de política. Yo creo que, bueno, hay que tener en cuenta que hay organizaciones de la sociedad civil que son muy ricas en varios aspectos, en recursos financieros, en recursos de staff, en recursos humanos, etcétera, y muchas organizaciones de la sociedad civil que son bastante pobres. Entonces, esa pobreza está originada en la falta de diversos recursos financieros a los cuales las organizaciones, la sociedad civil pueden acceder, y ahí hay mucha responsabilidad de los donantes internacionales. Que tienden a apoyarse en organizaciones de la sociedad civil. Esto pasa en todos los países de América Latina y también en la Argentina. Tienden a apoyarse en organizaciones que son importantes en términos de recursos humanos, porque tienen un staff profesional, que pueden llevar adelante una agenda, que pueden efectivizar la agenda. Entonces, como estos organismos internacionales o fundaciones internacionales, ellos también tienen una agenda de la cual tienen que rendir cuenta a sus, también a sus donantes, y genera una cascada de decisiones en donde terminan fortaleciéndose las organizaciones que de entrada tienen más recursos, tienen más staff, y se genera lo que los expertos del llamado tercer sector dicen organizaciones de la sociedad civil supermercadistas, digamos. Yo tengo el staff, tengo el conocimiento, tengo los contactos, tengo la llegada de los medios, entonces yo me dedico a hacer cualquier tipo de objetivo. Puedo iniciarme como una organización de la sociedad civil en pos de los derechos de la mujer, pero una vez que yo tengo lo que se llama el know-how, yo sé cómo hacerlo, claro. Entonces me dedico a cualquier cosa. Puedo hacer derecho a la mujer, puedo hacer derechos indígenas. Entonces se transforma en una organización profesional. Y lo que pasa con las organizaciones que son más pobres es que terminan siendo muy dependientes de los recursos públicos. Y cuando vos sos dependiente de una sola fuente de financiación, y sobre todo son recursos públicos a cualquier nivel, municipal, provincial, nacional, tu única estrategia como organización es la lealtad. No. Terminas haciendo la agenda del poder público que te está dando los fondos. Y eso genera muchas divisiones dentro del campo de la sociedad civil, en donde sí, hay todas estas organizaciones que dependen de los fondos públicos son leales a los gobiernos de turno. Porque si te quedas sin esos fondos, desapareces como organización. Y los otros que tienen acceso a fuentes más diversificadas pueden tener una agenda más autónoma, pueden decidir qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen. Entonces, ahí se genera ya una primera división y ahí tenés que explorar, digamos, cómo se generan los apoyos a los gobiernos que están en, digamos, lo que se llaman los gobiernos de turno, ¿no es cierto? Entonces, ahí es una primera división que hay que tener en cuenta de, digamos, todo lo que está en la sociedad civil no es bueno, digamos. Entonces, hay que saber diferenciar, digamos. También hay muchas organizaciones que internamente no son democráticas, digamos. Es un mundo bastante complejo que nosotros lo llamamos la sociedad civil, pero que, bueno, hay que explorarlo así en esos, digamos, es que es un poquito más fino el análisis para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de sociedad civil. Los chicos saben, porque soy una habitué acá de clase pública, que mi inserción docente tiene que ver con la historia social argentina. O sea, es una historia que hace hincapié en la perspectiva desde abajo. O sea, que trabajamos mucho el tema de las respuestas desde abajo, desde la sociedad civil. Y yo creo que una de las cuestiones, y mi pregunta va a apuntar para el lado de la cultura política, una de las cuestiones que hizo la diferencia en el caso argentino por la construcción aluvional de nuestra sociedad fue justamente una sociedad que fue tempranamente muy inquieta, muy activa, que generó un público asistente a conferencias, a consumir cultura, a consumir literatura, a consumir música, a generar lazos asociativos, no primero lazos étnicos, pero sin duda lazos que tenían que ver con el club de barrio, y me parece que esa inquieta sociedad civil en determinados momentos de la historia argentina marcó la diferencia, porque no es una sociedad a la que fácilmente se le pueda imponer una única mirada, ¿no? Es esto que, así como vos señalas, hablamos de sociedad, la sociedad civil en singular, pero sin duda estamos hablando de un actor plural. La pregunta es, efectivamente esto fortalece la democracia. Esto fortalece la democracia, ese activismo en la sociedad civil fortalece la democracia. Pero son voces y que en muchos sentidos tienen demandas individualistas o que tienen o particularistas. ¿En qué momento o cómo esas voces pueden constituirse en un actor colectivo? Que es algo que vos recién también señalabas. ¿Hay esa posibilidad? Sí, bueno, yo creo que, digamos, hay lo que se llama la estructura de incentivos para que ese actor confluya. Y hay tres aspectos, digamos. Uno es lo que se llaman oportunidades políticas. Momentos históricos en donde ese actor, por una u otra razón, confluyen, digamos. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de la Argentina, el colapso después de la guerra de las Malvinas. Uh-huh. Esos grupos estaban todos dando vuelta, derechos humanos, mujeres, jóvenes, etcétera. Y esa oportunidad de ese quiebre, pequeño, gran quiebre que tuvo el régimen, los unificó en un actor. Entonces creo que hay que tener en cuenta el tema de las oportunidades políticas. Segundo, también tiene que ver con los recursos, digamos, que las organizaciones tienen, ¿no? Uh-huh. Y tercero, bueno, el aspecto más simbólico de cómo uno hace lo que se llama framing, digamos, cómo se pone un tema, ¿no? Uh-huh. Y que ahí detrás de eso confluyen los actores. Por ejemplo, en el caso, vuelvo al tema de la transición, era, bueno, deshacerse del gobierno militar. Digamos, era un objetivo claro. Entonces, detrás de ese objetivo claro, la sociedad civil se pudo mancomunar. En los 90 fue, bueno, resolvamos la crisis del Estado. El Estado, no, digamos, con todo el discurso neoliberal, bueno, no podemos hacer más cargo de la política social, está la sociedad civil que se tiene que hacer cargo. Y ahora creo que estamos en un momento en donde todavía no sabemos muy bien, digamos, en términos de discurso, de cuestiones más simbólicas, ¿cuál es el rol de la sociedad civil? Por eso te digo, es un momento de cambio de paradigma, ¿cuál va a ser el rol? Digamos, en los 90 era claro, nos hacemos cargo de todo lo que el Estado no se va a hacer cargo, y en los 80 había que deshacerse del régimen militar. Entonces estamos en un momento ¿cuál va a ser realmente el rol de la sociedad civil? Por ejemplo, ayer se discutía el tema de la reforma constitucional. Digamos, todos los expertos decían que era bastante negativo. Bueno, hay que ver cuál va a ser el rol de la sociedad civil. Como yo dije, en el caso de Brasil, la sociedad civil se puso al hombro la reforma constitucional y puso muchos temas en la agenda. Uh-huh. Igual que en Bolivia, igual que en Ecuador, etcétera. Bueno, hay que ver si por ahí este es un momento, ¿no? Lo que se llama un momento constitucional, no solo por la reforma constitucional, si es que la sociedad civil se va a poner, puede ser que se oponga a esto y que ahí confluyan muchos actores que digan, bueno, no. No queremos una reforma constitucional, o sí, queremos una reforma constitucional, pero queremos estas cosas. Entonces, yo creo que son varios factores. Son factores de oportunidad política, factores de recursos de las organizaciones, cuáles son las que tienen más recursos para llevar adelante un programa, y el tema, ¿ya? Que si hay un tema que las va a unificar y se va a transformar de vuelta en un actor colectivo. Lo que me interroga, ¿cuál es el vínculo? Porque estamos hablando de democracia representativa y efectivamente una sociedad civil inquieta, interpeladora, que impone agenda. Rebelde, sí. Rebelde, fuerte, sin duda es positiva para la democracia. Todo lo que sea pluralidad es positivo para la democracia. Sin duda, sin duda. La cuestión, mi interrogante es, efectivamente, eso que muchas veces se expresa a nivel de la sociedad civil como el basta, el que se vayan todos en el 2001, el que se vayan los milicos, que se vayan todos en el 82 que vos señalabas, creo que somos esa generación. Sí, somos esa generación. Sí, que hay que recordarle a los jóvenes, porque yo veo los alumnos tan jóvenes que no saben de qué estamos hablando. Es importante que sepan. Sin ¿sí? duda. Yo empiezo, cuando abordo esos temas en clase, digo, ¿y se acuerdan? Y me dicen, profe, no habíamos nacido, profe. Yo pienso que haber vivido en dictadura es una experiencia inolvidable. Y ahí, a partir de ahí, uno tiene todo tipo de anticuerpos para el autoritarismo que las nuevas generaciones no tienen. Pero la pregunta, Gabriela, o la reflexión que me interesaba hacer juntas, es, parecería ser que hay veces que la sociedad civil tiene más claro el no, lo que no quiero, pero que de alguna manera hay que encontrar el nexo para la etapa propositiva, ¿no? La etapa positiva de la política. Y ahí entonces la pregunta es, ¿cómo es el nexo o cómo imaginás el nexo con los actores naturales de la representación, que son los partidos políticos? Bueno, yo creo que los partidos políticos deberían ser aliados naturales de la sociedad civil en muchos aspectos para muchos proyectos, sobre todo los partidos que están fuera del gobierno. digamos, el tema de la oposición en la Argentina es un tema bastante complicado. Creo que la experiencia comparada de América Latina muestra distintas relaciones entre los partidos y las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en el Perú es de una total animadversión. Digamos, los partidos políticos, detestan todo lo que sea sociedad civil. En Chile es una relación un poco más de indiferencia. Muchos de los políticos de la élite chilena, que es un país bastante oligárquico en términos de políticos, fueron miembros de la sociedad civil y se trasladaron en su trayectoria al gobierno y olvidaron su pasado en la sociedad civil. Hay una especie de ignorancia. Yo pienso que en Brasil, que es un país muy federal, con muchas diferencias, hay una relación más de cooperación en algunos estados. Y en la Argentina yo creo que hay una relación bastante conflictiva entre los partidos políticos y sobre todo a nivel local y las organizaciones de la sociedad civil. Yo pienso que los políticos a nivel local ven a las organizaciones de la sociedad civil, a los liderazgos que se generan en organizaciones de la sociedad civil, más a nivel micro, como competidores, ¿no? Porque te pueden generar problemas a nivel municipal, te pueden poner temas en la agenda que digamos, te descubren cuestiones de corrupción, cuestiones de falta de control, etcétera. Entonces creo que ahí a nivel local hay bastante tensión y una relación que tendría que ser de mutua confianza y de trabajo conjunto, digamos, al estilo el norte de Italia. Hay un libro muy interesante sobre, bastante ya viejo, ¿no?, de Robert Putnam, que muestra que el norte italiano es más desarrollado que el sur porque hay relaciones de confianza, de cooperación entre partidos, entre gobiernos, etcétera. Entonces eso genera políticas públicas más eficientes y más desarrollo y más democracia, etcétera. Yo creo que en la Argentina hay bastante competición a ese nivel local y los políticos, cuando no pueden borrar del mapa a las organizaciones, tratan de cooptarlas, ¿no? Entonces esos liderazgos dentro de las organizaciones de la sociedad civil son vistos como competición y una competición de suma cero, digamos, ¿no? Si ellos ganan, yo pierdo y entonces tengo que o eliminarlas o cooptarlas o vaciarlas, etcétera. Sobre eso justamente te quería preguntar a Gabriela Hipólito Donel. Vos hablabas de organizaciones civiles, por ejemplo, a nivel municipal, que pueden instalar temas, y lo primero que se me viene a la cabeza es una organización que ha irrumpido hace poco tiempo en Rosario con mucha eficacia comunicacional y con mucha acción política territorial concreta, que es un movimiento que se llama Giros. El movimiento Giros ha instalado una discusión muy concreta en torno al uso de la tierra. Y de hecho, a partir de una iniciativa propia de ellos, sí, y de distintos apoyos a nivel político, obtuvieron que el Consejo Municipal impidiera, o sea, que sacara una ordenanza que impida la construcción de barrios privados en Rosario. Tal fue el consenso que prácticamente, si no fue unánime, fue casi unánime el apoyo de todos los concejales, aún de los concejales oficialistas, que fueron y que son los principales interpelados cada vez que este movimiento hace una intervención. Inicialmente uno podría pensar, o uno que conoce más o menos cómo funciona la organización, sabe que no hay cooptación de parte de el partido opositor al gobierno municipal. Ahora, la sospecha de quienes son partidarios del oficialismo a nivel local es, y pasa que Giros debe estar con el Frente para la Victoria. Y cuando hay instancias o momentos de polaridad muy fuerte, aún las organizaciones sociales que mantienen cierta autonomía, a veces quedan presos de esa polaridad, aun cuando no se lo propongan. Podemos pensar el caso de las madres de Plaza de Mayo o la de Plaza de Mayo, que tomaron una actitud concreta, ¿no? U otras que tomaron una actitud concreta de autonomía o de crítica, ¿no? Pero hay otras que, aún queriendo mantenerse en cierta autonomía, no pueden hacerlo porque la discusión lo lleva a, no, vos tenés que tomar partido por acá, o le sospechan actitudes. ¿De eso cómo se sale? Es una pregunta difícil. Bueno, yo creo que, digamos, en cuanto al tema de la pregunta original de esta clase, si era importante, si era mejor la cercanía que la lejanía con los gobiernos progresistas, digamos, con cualquier gobierno que sea democrático, si es progresista, ¿no? Eso es para otra clase eso. Sí. Bueno, creo que hay dos tipos de organizaciones y hay dos tipos de estrategias que se ven en toda América Latina, no solamente en la Argentina. Una son las organizaciones que se dedican a cuestiones más sociales, ¿no? De implementación de programas, etcétera. Bueno, estas organizaciones son exitosas si trabajan con niveles del Estado, cualquier nivel, digamos, nacional, provincial, municipal, digamos. Eso es una, digamos, si no trabajas con franjas del Estado que son progresistas, que piensan que las políticas sociales tienen que ser participativas, no tanto en la generación, pero en la implementación, en el control, digamos, ahí todos los casos exitosos es lo que se denomina en la jerga nuestra sinergias con el Estado, digamos, a cualquier nivel, digamos. Si vos haces cuestiones sociales, ninguna organización tiene que ser una organización de una envergadura monumental para poder hacerlo solo. Digamos. Sin el Estado ahí no tenés éxito. Pero por el otro lado, lo que se llaman organizaciones más de advocacy, que hacen derechos humanos, control de políticas estatales, etcétera, ahí sí, ahí es importante que sean bien autónomas. Mientras menos cerca estás del Estado, más podés controlarlo. Es cierto que ahí necesitas información y que todos estos gobiernos, además los llamados progresistas, tal vez salvo el gobierno en Brasil y en Chile, que es un estado más estado, no te dan la información. Pero digamos, yo creo que hay una divisoria importante entre en el tema de autonomía. Si haces cuestiones sociales, no puedes ser totalmente autónomo del Estado. Ahí el equilibrio es una línea, como decías vos, muy delgada. Muy, muy delgada. Por el otro lado, si haces advocacy, si haces de derechos civiles, políticos, entonces ahí sí tenés que ser lo más autónomo posible. Ahí necesitas un staff bastante profesionalizado que sepa cómo sacar información, cómo llegar a la justicia, cómo llegar a los medios, etcétera. El quedar pegado y que te endilguen que estás con este o el partido o el otro, eso es inevitable. Y pienso que lo que es importante recalcar es que todos los datos de Latino Barómetro, por ejemplo, que hace encuestas a nivel regional, muestran que las organizaciones de la sociedad civil tienen mucha legitimidad en la opinión pública. Digamos, yo pienso que esto que pasó con las Madres de Plaza de Mayo y Jock Lender ha sido terrible. Digamos, porque eso ha impactado en todas las organizaciones, porque digamos, si esta organización que tenía toda esta legitimidad pasan estas cosas, ¿qué pueden pasar en las otras que no tienen? Entonces yo creo que hay que resguardarlas mucho. También hay otro tema que en la Argentina no se trata demasiado, que es el lavado de dinero a través de las organizaciones de la sociedad civil, que es importante tener una legislación para las organizaciones que regule eso, para que las organizaciones no caigan en una digamos sospecha de que terminan siendo organizaciones para lavado de dinero, etcétera. Entonces creo que la línea ahí es muy delgada, ¿no? De bueno, si quedas pegado, yo creo que lo importante es, por ejemplo, había una pregunta de Latino Barómetro que decía, para resolver un problema comunitario, usted recurre a quién recurre, a una ONG, a un político, etcétera. Bueno, y las ONGs figuraban al mismo nivel que un funcionario a nivel local, que es lo que digamos lo primero que, pero era mucho más alto a recurrir a una ONG que a los medios o que a un partido político. Entonces, digamos, la gente recurría tanto, sobre todo en Brasil, los porcentajes eran altísimos. Así que yo creo que eso hay que resguardarlo mucho, ¿no? Y eso depende mucho de las organizaciones de la sociedad civil, cómo se presentan frente a los medios. Gozan de mucha legitimidad. Hay que cuidarlas mucho, hay que tener una legislación que las proteja del lavado de dinero. Y bueno, es un trabajo de todos los días. Es una pregunta muy difícil la tuya, Javier. Esto, lo que vos decías, ¿no? Son voces que generan, o referencias que generan mucho más confianza en la ciudadanía. Eso tiene que ver también con el deterioro de la imagen pública de los partidos políticos, ¿no? De ahí que sigue siendo mi interrogante ese nexo, ¿no? El nexo, no solo partidos políticos, movimientos sociales, sino los viejos actores corporativos. O sea, estoy pensando también en estos grandes movimientos sociales, en el caso de Bolivia, en el caso de Brasil, de los que tienen que ver con el reclamo de la tierra, que en un punto ese reclamo, que es sectorial, que es un reclamo colectivo de peso, encuentra su espacio de canalización necesariamente por la vía política, ¿no? Entonces eso para mí sigue siendo un interrogante, porque se cruza con la formalidad de los actores, digamos, de que te plantea el sistema representativo, pero con el escollo de una cultura política que ha ido asentando determinadas percepciones, determinados valores, y que toma y deja, y evidentemente está eligiendo como interlocutor más confiable a este tipo de organizaciones. O sea, me sigo interrogando, sobre todo por esta categoría que fue tan clara, que acuñó Guillermo Donnell, de las democracias delegativas, de ¿alcanzan estas organizaciones para frenar, para controlar un poco esta tendencia del poder a ocupar todo ese espacio, sobre todo en estas experiencias recientes, ¿no? Bueno, digamos, ya desde los trabajos de Tocqueville, ¿no? Que digamos, hay muchos teóricos que han trabajado el tema de la sociedad civil, pero yo creo que el más claro ha sido Tocqueville, que veía en estas organizaciones de la sociedad civil. Él hace un viaje a Estados Unidos, en realidad él va a Estados Unidos a estudiar el sistema carcelario, y termina maravillándose, como francés, digamos, todo este asociacionismo que ve en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, y lo ve como un antídoto, no solo para el individualismo extremo, sino para los poderes absolutos y, digamos, las tentaciones absolutas del poder, que el poder siempre lo tiene. Así que yo creo que bueno, digamos, no es la alternativa total a los partidos políticos. Digamos, sin partidos políticos no hay democracia. Entonces yo creo que, digamos, esa es una tarea pendiente en la Argentina. Creo que un gobierno sin oposición es un peligro, es una bomba de tiempo. Y bueno, la sociedad civil está tratando de maniobrar, ¿no es cierto?, en ese espacio, pero por sí misma no puede ser una alternativa final, total, a la existencia de los partidos políticos, por lo menos desde mi punto de vista. Yo creo que digamos, hay que reconstruir los partidos, y la sociedad civil tiene que acompañar en esa tarea. ¿Y organizaciones de la sociedad civil que se transforman en partidos políticos? Digamos, la experiencia más así que me llama más la atención es la del MAS en Bolivia. Es un movimiento social que decide tener un partido político para llegar al poder. Digo, porque hay, al menos a nivel local, ¿no? Uno ve que producto de esa referenciación que tienen quienes demandan un problema concreto, van a ONG, a una ONG o a una organización civil antes que al Estado o a una instancia del Estado. Eso también genera, o por un lado, como decías en algún momento, puede haber cooptación, o por algún lado también puede ser una estrategia propia del partido político, que es, en lugar, así como en algún momento instalaba comité, unidad básica, termina fortaleciendo una organización social, y ese hace las veces de lo que vulgarmente se llama puntero. Pero también puede tener una organización social concreta, como puede ser, no sé, un comedor comunitario. Hay experiencias de distintos sectores que se conforman como partido político, tal vez no para pensar en el poder a nivel nacional, como puede ser el caso de Bolivia, pero sí concejalías o pequeñas instancias de representación que consoliden esa tarea social, pero dentro del ámbito político. ¿Esas experiencias pueden ser duraderas en el tiempo o son reflejos de un momento y un contexto determinado? Bueno, hay otros casos que ahora que estabas hablando me pensaba, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, los movimientos ecológicos, los verdes. Los verdes. ¿Cierto? Que sí, bastante duradero. Digamos, depende de los temas que pongas en la agenda. Por ejemplo, digamos, lo de Bloomberg en su momento parecía que se iba a consolidar y que tal vez iba a ser candidato, iba a tener su propio partido, etcétera, digamos. También a otros partidos que, digamos, la UCD que sucumbió, digamos, también un movimiento de los neoliberales, digamos, ¿no? Ahora tenemos varios en el gobierno, desde Echegaray hasta Vudú, que vienen de la UCD, pero no nadie se acuerda de eso. Sí, es muy interesante verlo a Che Garay cobrando impuestos dependiendo de la UCD, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es muy interesante. Cómo los líderes políticos hacen su trayectoria, ¿no? De dónde vienen, es importante la historia social de ellos también. Así que no, pienso que tiene que ver más que nada con los temas del momento, ¿no? Digamos, cuán importante es el tema, ¿no? Si el tema es, digamos, por ejemplo, el tema de la seguridad, no creo que se pueda hacer un partido a partir de ricos, otro caso también, digamos. Pero, por ejemplo, la ecología sí, porque es un tema global, mundial. Entonces, esos partidos se han consolidado. Pero depende de los temas, digamos. Yo pienso que en general, sigo pensando que se necesitan partidos políticos programáticos, con programas importantes, digamos, por ahí es una cuestión generacional, pero creo que si tenés un tema y sos un partidito, tiene que ser un tema muy fuerte, tipo la ecología, como para perdurar en el tiempo, si no es bastante efímero. Sí, parecería más que tiene que ver con demandas espasmódicas o coyunturales, claro. lo que fue el tema de los derechos a la pluralidad sexual, como que de alguna manera se impone una agenda, se conquistan determinados reclamos que son históricos y de alguna manera el movimiento se diluye o tiene una vida bastante limitada al tema, al interés que los congrega. Me lleva a la reflexión de la cultura política, ¿no? Si efectivamente en la Argentina hemos, por nuestra propia historia, por los avatares de nuestro régimen político, hemos logrado internalizar, más allá de limitar los extremismos del individualismo ciudadano, en la Argentina... en tu perspectiva, ¿hay una identidad ciudadana? Coincido con vos que hay una identidad asociacionista, colectiva, que la canalizás corporativamente a nivel de la sociedad civil o partidariamente, pero ¿hay una identidad ciudadana? Bueno, ¿cómo definimos ciudadanía, no? Uh-huh. Yo creo que la cultura política argentina es muy poco tolerante. Empecemos por ahí. Yo creo que, digamos, tener una visión igualitaria, que los argentinos somos más igualitarios que los chilenos, que los brasileros, digamos, ahí son países que tienen marcado dónde está la élite, digamos, dónde están los otros, es países muy claros en ese sentido. Yo creo que somos bastante poco tolerantes. Y, o sea, que nos volcamos más por la igualdad que por la libertad. Creo que, bueno, lo que pasa es que la Argentina, como tiene el voto obligatorio, digamos, eso es una pedagogía colectiva muy importante. Y hay otros países que no es obligatoria. Entonces, una construcción del ciudadano desde arriba. Desde arriba, exactamente. Pienso que en los últimos años ha mejorado un poco el tema de la ciudadanía, en el sentido, digamos, que del neoliberalismo, de, digamos, yo tengo para pagar el sistema de salud, no me interesa que, digamos, después se venga el ajuste para el resto. Creo que eso nos hemos corrido un poquitito más hacia la ciudadanía social. Creo que la gente ha entendido un poco más eso. Yo creo que nos falta mucho. Yo creo que los argentinos a veces nos jactamos de que somos muy solidarios, pero no lo somos tanto. Yo creo que, digamos, una de las grandes suertes que yo he tenido en la vida es que pude vivir en muchos países diferentes, y puedo decir que realmente nos falta mucho para aprender, digamos. Los argentinos nosotros nos creemos que tenemos derechos, pero que no tenemos obligaciones. Entonces, digamos, así como no tenemos cultura tributaria, digamos, por ejemplo, una de las grandes obsesiones, con todos los errores que tiene Estados Unidos y todas las cosas espantosas, una de las obsesiones es que vos el 15 de abril tenés que pagar los impuestos. Entonces, la gente vive obsesionada y no se te y claro, y no se te ocurre, vos decís, no, ¿cómo no voy a declarar esto? ¿No? Entonces, yo pienso que eso es parte de la ciudadanía, digamos, porque ser ciudadano es que vos pagás impuestos. Es cierto que, bueno, la gente dice, bueno, pero acá no me devuelven en nada, ¿viste? En Estados Unidos me devuelven con caminos, con salud, pero seguro que no, pero... entonces yo pienso que esas cosas que son parte de la ciudadanía, la responsabilidad hacia, digamos, no tirar el papel en la calle, no tirar el papel en la calle, hacer la cola como corresponde, como se dice en Brasil, no furar, ¿no? La cola. Entonces, en eso nos falta mucho, nos falta mucho. Estamos junto a Gabriela Hipólito Donnell y a Gabriela Benetti en nuestra clase pública de hoy, de Venida en Diálogo, justamente porque estamos en el marco del 10º Congreso sobre Democracia, que se realiza en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Aconteceres de la Universidad Nacional de Rosario. Es decir, lo que pasa por acá. Medio Ambiente. Del 10 al 12 de octubre se realiza en Rosario la segunda Feria Internacional y 8º Congreso Regional Construyendo una Región Más Sustentable. Conocimiento, más acción. El encuentro está abierto y convoca a organismos, empresas, instituciones educativas, productores y público en general a participar. Los interesados pueden obtener más información en www.feriadelambiente.com. Problemas en el lenguaje. En la Facultad de Psicología funciona el Centro Asistencia Abierto a la Comunidad, donde se atienden a niños y adolescentes con dificultades de lenguaje y del aprendizaje escolar. Además, realizan actividades con docentes de los distintos niveles educativos. El centro funciona en Río Bamba 250 bis, aula 10, los miércoles de 10 a 12 y los jueves de 14:30 a 16. Para solicitar turno, comunicarse con el 480-8523, interno 202. Espacio de investigación y consulta en ciencias sociales. En la Facultad de Derecho funciona la biblioteca perteneciente al Instituto de Investigaciones Paulo Freire. La biblioteca atenderá las consultas de docentes, estudiantes y público en general los días martes de 12 a 14 en Córdoba 2020. El Instituto de Investigaciones Paulo Freire es un espacio de ciencias sociales, ética y prácticas alternativas donde se realizan intercambios educativos entre docentes, investigadores y estudiantes de la UNR. Para más información, comunicarse al 480-2635, interno 166. Esto fue lo que pasó por acá, es decir, aconteceres de la Universidad Nacional de Rosario. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Y los oyentes. Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Estamos junto a Gabriela Hipólito Donnell y a Gabriela Benetti en nuestra clase pública de hoy, de Venida en Diálogo, justamente porque estamos en el marco del 10º Congreso sobre Democracia que se realiza en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. El tema sobre el que estamos hablando es la relación entre las organizaciones sociales y el poder, para decirlo más sintéticamente. En algún momento apareció el tema de las demandas de la sociedad civil y cómo la sociedad civil puede marcar agenda, ¿no? También pienso que muchas veces que a un determinado partido político lo apoye determinada organización social o determinada instancia de la sociedad civil, le genera cierta legitimidad, ¿no? Entonces, a mí me interesa tomar la agenda de tal organización porque eso me genera legitimidad, por lo que decías en algún momento, de que muchas organizaciones sociales tienen legitimidad. ¿Qué hay, si es que vale la pena hacer una reflexión sobre esto, ¿no? Pero ¿qué hay de esa acusación que muchas veces cae sobre los gobiernos que toman agenda de la sociedad civil con carácter oportunista? o de la acusación, y lo hacen por demagogia, lo hacen para quedar bien con ellos, porque en realidad su propósito es otro. Pero en esa instancia apoyan, levantan esa bandera porque quieren ser demagógicos. En algún caso hay organizaciones civiles que, independientemente de los propósitos futuros en otros temas que tenga determinado gobierno que toma su bandera, apoyan. Y en otros casos otros dicen, no, yo, por más que vos ahora estés levantando mi bandera, yo sé que vos sos esto, esto, esto y aquello, y por eso no vas a contar con la legitimidad que yo te otorgo como organización. ¿Qué hay de esa actitud que puede tener inicialmente un Estado, un gobierno o la organización que toma o deja esa iniciativa independientemente de que sea su bandera? Bueno, yo como miembro de la sociedad civil, si tengo un tema, una demanda y algún partido político la toma o un gobierno la toma, bienvenido sea. Digamos, el tema es si la va a implementar. Digamos, yo como organización social, si toma mi agenda, después voy a tratar de hacer control social. Digamos. Así que si tomás la bandera, bueno, después te voy a interpelar a ver si cumpliste, la implementaste, cómo la hiciste, etcétera. Yo creo que uno de los roles de la sociedad civil es ese, armar la agenda. Después, lo importante es que se ejecute, digamos, como organización social, uno no está pensando quién se lleva el premio por el tema, ¿no es cierto? Así que yo, en ese sentido, yo como miembro de la sociedad civil soy bastante oportunista. Si tengo un tema, quiero que se ejecute y algún partido político lo toma, el gobierno lo toma, después lo que sí voy a tratar de hacer es hacer control social. Pero, digamos, en ese sentido, pienso que las organizaciones de la sociedad civil no están para ver quién se lleva el premio, sino para justamente armar la agenda, ¿no? Y en términos de seguridad, en términos de ecología, etcétera. Por ejemplo, si tengo una demanda para sanear la Matanza, y la toma el gobierno de Scioli y la ejecuta, aunque a mí Scioli no es un candidato que me llama la atención, después lo que voy a tratar de ver es si la implemento como correspondía. Pero si toma mi agenda, bueno, es parte del mercado político, digamos. Digo, y le traslado también la pregunta a Gabriela Benetti. Digo, porque es una discusión muy fuerte esta de, mira, yo, haga lo que haga este gobierno, yo no lo voy a apoyar. Porque yo sé que tiene un propósito oculto, no sé. Y estoy pensando en un caso concreto como puede haber sido la ley de medios, ¿no? Que retomó en cierto aspecto cuestiones que estaban planteadas desde el año 83 prácticamente. Pero aún así, algunos dijeron, no, mirá, yo, este gobierno que tiene tal, tal y tal y tal actitud con los medios públicos, por ejemplo, yo no le puedo creer que vaya a hacer esto, y entonces me niego a apoyar. Me niego a apoyar por razones políticas, independientemente de que esté tomando un tema que a mí me interesa. En la ley de medios, si bien hubo un gran consenso favorable, hubo una discusión en ese sentido de ver, no, yo a este no le puedo creer. No sé cómo lo ves vos. Pensando en ese ejemplo en la contemporaneidad argentina, pero hubo otros más también, ¿no? Yo creo que uno de los aportes valiosos de esta activa sociedad civil argentina desde los orígenes, digamos, del Estado moderno, tiene que ver con la consolidación de un público crítico. Hay cierta tendencia a subestimar ese público crítico, a pensar que en la medida de que con pan y circo alcanza, digamos. Y yo creo que eso pasa por una subestimación de la ciudadanía en su conjunto. Puede haber un ciudadano poco activo, un ciudadano que hace política frente al televisor, un ciudadano que hace política en el taxi, pero que está discutiendo lo público, o en su núcleo familiar, o con el tachero, o en el colectivo, o en la mesa del bar con los amigos, pero el argentino medio, y hablo del argentino medio, yo coincido con vos en que también hay que circunscribir espacialmente, ¿no? Públicos diversos en la Argentina, que no todo el mapa argentino es lo mismo, porque estados patrimonialistas del estado de San Luis y demás, donde hay años y años de una cultura que hay, un estilo político que ha hecho del monocromo una forma del paisaje, evidentemente esos espacios de crítica se circunscriben a a la universidad pública, dos o tres espacios para la reflexión, la crítica o el debate. Yo creo que Javier, que no hay que subestimar al argentino medio, ¿eh? Hay que cuidarse mucho de los mansos. Me recuerdo, así como pongo el ejemplo de San Luis, aún los pactos patrimonialistas y los pactos tradicionalistas son pactos, en el sentido de que implican reciprocidad. Y pienso en la población de Santiago en diciembre del 93. Si uno piensa en una provincia pobre, postergada, donde hay una clase política que durante años hizo de la corrupción un acto de ostentación, y sin embargo parecía que la población de Santiago se bancaba a cualquiera. Diciembre del 93, los mansos, no hay nada más manso que el pueblo santiagueño, se expresó con una virulencia, con una beligerancia inédita. Y simbólicamente avasalló focalizó su furia y su enojo contra los lugares del poder, contra los tres poderes del Estado y contra, porque efectivamente está muy claro ese nexo entre los que legitiman una forma a través de determinados mensajes, que son los medios de comunicación. El pueblo más manso de la República Argentina, los santiagueños, destrozaron los tres poderes del Estado y los medios de comunicación. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que en algún lugar ese ciudadano imperfecto, ese ciudadano pasivo, ese ciudadano está, ese público está. Entonces, son elementos también de la cultura política argentina a los que hay que estar atentos. Parece que no, pero la señora presidenta, en este uso y abuso que hace de la cadena nacional de radiodifusión, tocó un límite, se metió con el horario central y con un momento en que la familia argentina se reúne para cenar juntos, para el distiende, para el esparcimiento, y realmente apareció como un avasallamiento a la intimidad de los hogares argentinos y a la libertad de elección, al ejercicio de la libertad de los ciudadanos, que teniendo que escuchar durante 40 minutos un discurso que no era urgente, que no planteaba una cuestión de Estado perentoria, y que la ciudadanía lo vivió con una gran animadversión. Eso tarde o temprano, parece un hecho menor, pero tarde o temprano eso se paga, ¿eh? Eso tarde o temprano se paga porque es una forma de atentar contra la libertad de opción. Yo en mi casa me gustaría poder elegir el programa que quiero ver. Parece un dato menor, pero creo que no es menor. Se metieron con Capusotto. Se metieron con Capusotto. Con Tinelli, con la novela. Bien, estamos llegando al final, que en realidad no es un final, es simplemente un final arbitrario, porque el diálogo seguramente pueda extenderse, no digo al infinito, pero los temas que han aparecido en esta charla de hoy junto a Gabriela Hipólito Donnell y a Gabriela Benetti, por supuesto que dan para mucho más. No sé si algo de eso, mucho más que da, tienen ganas de desarrollar ustedes ahora en estos minutos finales. Si hay algo puntual que nos haya quedado dando vueltas y después la charla tomó otro carril y eso quedó ahí en el olvido, este es el momento para traerlo de nuevo a la mesa. No, bueno, yo pienso que, una de los datos fundamentales de los últimos años en América Latina es que las organizaciones de la sociedad civil se han expandido en su número. Y, como hablábamos de los partidos políticos, muchos políticos electos por los ciudadanos tienden a endilgarle a las organizaciones de la sociedad civil la frase "a vos quién te votó", ¿no? Y creo que ese no es el tema de la sociedad civil, sino que la sociedad civil, las organizaciones tienen legitimidad por el trabajo que realizan, por la información que recaudan, por poner temas en la agenda, y creo que si bien hay muchas organizaciones de la sociedad civil que no tienen una estructura interna democrática, yo siempre pienso que la pluralidad le hace bien a la democracia, le hace bien al desarrollo, y que hay que seguir promoviendo las organizaciones de la sociedad civil, aunque haya algunas que no nos gusten tanto, y creo que es un actor fundamental para profundizar la democracia, ¿no? Que es lo que necesitamos en este momento. Muy bien, Gabriela Hipólito Donel y Gabriela Benetti, les agradecemos la presencia aquí y nos reencontramos en cualquier otra oportunidad. Bueno, gracias a vos, Javier. Gracias, nos estamos viendo y nosotros en cualquier momento nos reencontramos en otra clase pública.